horas inciertas. Muy bien, amigos, ya estamos con ustedes para comenzar esta entrevista junto al candidato Walter Oliva, a quien saludamos cordialmente. Buenos días, Walter, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Yo muy contento de estar de nuevo en la radio, en un día distinto a los que estaba acostumbrado, pero muy contento, estamos próximos ya a un fin de semana, así que... Me parece muy bien. Con harto ánimo, con hartas ganas. Te comento que estás en un espacio donde hay mucha sintonía, sobre todo de dueñas de casa, empresarios, emprendedores, personas que trabajan en oficina y que están escuchando. Y el día de hoy nos corresponde hablar dentro del contexto de lo que han sido los temas culturales de la provincia cordillera. Para eso abordaremos en términos genéricos lo que fueron las voces para el Bicentenario, proyectos bicentenarios, el proyecto Ave Fénix, quienes están muy interesados de escucharte el día de hoy, y la educación en el Distrito 29, por el cual tú estás siendo candidato. Así es. Walter, comencemos, ¿qué te parece para hablar de lo que fueron las voces del Bicentenario? Bueno, primero señalar en el contexto de todas las actividades que se están desarrollando para celebrar el Bicentenario de nuestro país, ¿no es cierto? Y en eso destacar las distintas experiencias o las distintas iniciativas que se han llevado a cabo. Dentro de estas yo encontré notable lo que se hizo con los coros, ya con los coros, las voces para el Bicentenario, pero para que nos lo entienda ahí los amigos ahí en sus casas, distintos coros a lo largo de todo el país se unieron para cantar, ya, y aquí en Puente Alto, bueno, llegaron a escuchar los coros más de 2.000 personas, escuchando cómo sus coros, ¿no es cierto?, daban a conocer su arte, su música. Yo lo encontré realmente notable. ¿Qué opinas tú que esta actividad esté llegando a nuestra comunidad? Yo siempre estaba en Ñuñoa, en Providencia, y todo era muy bonito, pero de repente siento que se están abriendo espacios donde no los había. Yo, lo que tú estás diciendo es la mejor definición, no podría haberlo dicho mejor. Estos son nuevos espacios, son nuevas alternativas, son nuevas instancias que invitan a las personas, invitan a la gente, ¿no es cierto?, a disfrutar, a tener otras formas de realizarse, otras formas de expresión, que sin duda lo único que hacen es mejorar la calidad de vida, mejorar el sentirse mejor con uno mismo. Imagínate tú, 600 coros a lo largo de todo el país. Impresionante. Coordinar todo eso también. Yo quiero destacar esta iniciativa porque en los coros participan generalmente gente de distintas edades. Es impresionante, pero tú puedes ver, generalmente uno asocia los coros a los colegios. Y no tan solo colegios habían acá, sino que también coros de jóvenes adultos, de adultos mayores, todos participando con un entusiasmo que realmente sobrecoge, ¿ya? Por lo tanto, esto es algo que nosotros debiésemos seguir incentivando mucho más, mucho, mucho más. Sí, por supuesto. También dentro del concepto de estos proyectos bicentenarios y hablando del aniversario de nuestro país, tú tienes que destacar la labor ahora en deporte de una destacada deportista de Puente Alto. Bueno, nuestra campeona nacional de judo, que es la Valentina Núñez. ¿Tú la conoces? Yo la conozco, ella vive en Pirque, tiene 13 años, es encantadora y es seca para el judo. Así que hay que, ojo con los amigos varones, los compañeros de curso, porque más de alguna sorpresa se pueden llevar si se travesean con ella. Está sacando la cara por nuestro distrito. Ella vive en Pirque, por lo tanto está sacando la cara por Pirque. Es una tremenda campeona, tiene todo el futuro por delante, todo el futuro, y lo más importante, tiene ganas, tiene entusiasmo y tiene una familia maravillosa, unos papás que la comprenden y que la acompañan en todos los desafíos que ella ha tenido hasta este minuto en su carrera deportiva. Pero como todas las cosas, bueno, hay que apoyarla mucho. Mucho, mucho, mucho, porque es campeona nacional, se las trae la Valentina, pero no cuenta con los recursos, y esto volvemos de nuevo, esto es como más viejo que el hilo negro, ¿no es cierto? Volvemos a escuchar lo mismo, no cuenta con los recursos. Por lo tanto, nosotros tenemos que apoyarla mucho, mucho, mucho. Yo he tratado en lo personal de acompañarla también en distintas iniciativas, de tal manera de que ellas puedan llegar, por ejemplo, a los lugares donde están las competencias, tener una indumentaria adecuada. O sea, hoy día les faltan muchas cosas como para poder seguir realizando su deporte. Y lamentablemente, tengo que decirlo, no es tan solo la realidad de ella, sino que es la realidad de distintos... ella comparte con otros amigos que también son campeones en distintas categorías y les pasa lo mismo. Así que allí yo al menos adquirí el compromiso de ayudarlos dentro de todo lo que estuviera a mis posibilidades, acercarlos a la empresa privada para ver si existían sponsors, ¿no es cierto?, alguien que auspicie y así puedan tener indumentaria apropiada. Ahora, pero lo más importante, apoyarla para que ella se pueda proyectar. Tiene 13 años, todo el futuro por delante, todo el futuro. Y hay que apoyarla. Sí, y desearle el mejor de los éxitos. Hoy día tiene un tremendo desafío. Ella partía a competir. Muy lejos, a Punta Arenas. A Punta Arenas. No nos cabe la menor duda que te va a ir bien, Valentina, si no estás escuchando. Así que harta fuerza y deje bien puesto su nombre y el nuestro también aquí en el Distrito 29. Una pregunta, y el de su comuna también. Una pregunta, Walter, ya que tú estás muy ligado al tema de la educación y el emprendimiento, cortito. ¿Por qué es importante el deporte para un niño? Estamos con un director de colegio también. Es que es fundamental, porque podría parecer de perogrullo, pero primero hay un tema de salud, ¿no es cierto? Que el deporte ayuda a mejorar de muy buena manera. Pero desde el punto de vista educativo, el deporte te ayuda a complementar el proceso educativo del niño, entregándote una serie de valores que son fundamentales para el desarrollo de la vida de cualquier ser humano. Te entrega rigor, te entrega disciplina, te entrega la disciplina que se requiere como para ser constante e ir mejorando cada vez más tu talento. Te entrega el arte de perfeccionar, que eso es algo que en el proceso educativo es fundamental. Cuando nosotros tenemos niños que aplican estas labores en su vida diaria, en su quehacer, sin duda son niños distintos, son niños que se desempeñan de manera distinta, independiente de que les cueste o no les cueste. Un niño que es riguroso, es decir, que busca la perfección en lo que hace, ¿ya?, y que procura hacerlo bien, que es disciplinado, que se propone metas y objetivos y planifica para poder obtenerlo, ese niño, sin lugar a dudas, por mucho que diga, oye, ¿sabes qué? A mí no tengo tanta cabeza para el estudio, pero si tiene esas condiciones básicas, que es tener un espíritu fuerte, va a salir adelante en cualquier cosa que se proponga. Y el deporte te entrega eso. Y te entrega mística, te entrega pasión. ¿Ya? Entonces, toda la gente que mezcla esto muy bien y lo aplica muy bien en los procesos educativos, yo diría tiene 40, 50% de la tarea ganada, lograda. Así que nosotros, mientras más deporte metamos en los colegios, mientras más deporte introduzcamos, vamos a ayudar mucho más al proceso educativo de nuestros niños. Solamente dejando de lado todos los beneficios de salud, de vida que pueda tener, sino que cómo se aplica al ámbito del estudio, al ámbito del proceso educativo mismo. Vamos a ir a una breve pausa, pero dejo planteada una pregunta. ¿Cuáles son las acciones concretas que Walter Oliva realizaría en caso de ser elegido diputado en términos de apoyar al deporte? Y a la vuelta seguimos conversando con él. Vamos a la música y estamos de vuelta. Consuelo. A la semana, imagínate tú, ¿de qué cultura deportiva podemos hablar? Necesitamos infraestructura deportiva ad hoc, o sea, adecuada, pero en el nivel escolar, o sea, a lo largo de toda la vida estudiante, los alumnos. Nosotros, ¿qué es lo que vemos hoy día? Que la infraestructura deportiva que existe en el país es para un deporte de élite, ¿ya? No es para un deporte masivo. Claro. Y el deporte masivo se hace en la escuela, se hace cuando el niño está en edad escolar. Entonces necesitamos acercar infraestructura deportiva a eso. Las escuelas tienen el patio, que generalmente es la multicancha. Con eso no da abasto. Un colegio de 1,000 alumnos con una multicancha no da abasto para eso. Y sí tenemos muchas plazas abandonadas, sí tenemos muchos sitios heriazos abandonados que perfectamente podríamos rescatar. Y a lo mejor las mismas comunidades de los colegios, los centros de padres o las juntas de vecinos, ayudar en su mantención, colaborar en su mantención. Evitaríamos que hubieran centros de delincuencia, que generalmente se convierten también en basurales. Ayudaríamos. Por lo tanto, tenemos más horas de educación física, por lo menos 6 horas de educación física en la semana. Ya que tú me levantas las cejas. Necesitamos, por lo menos eso, si es que tenemos... Cuando uno ve países que lo hacen bien en esto, que les va bien en resultado académico y que tienen bien en, un buen desarrollo deportivo en su currículum escolar, tienen por lo menos 6 horas, por lo menos 6 horas de clase en la semana de educación física. Eso está mezclado con deporte, sí, claro, con alguna especialidad, etcétera. Es infraestructura deportiva mayor, mucho más de lo que tenemos hoy día. Y en eso está la disponibilidad. Yo diría que si nosotros damos esos pequeños pasos, vamos a lograr solucionar, vamos a tener la mitad de la meta cumplida. Perfecto, muy bien. Es una interesante acotación al tema del deporte. Hemos estado compartiendo con don Walter Oliva esta primera parte de la entrevista. Y ahora, el tema del deporte siempre da para más y siempre da para un gran debate, pero tenemos que seguir. Estamos en un proyecto, los proyectos bicentenarios, Walter, que tiene que ver con una cantidad que se llama 28 concursos que se están realizando en todo el país para celebrar el bicentenario en el Chile el 2010, mejor con todo. Es un programa de actividades preparatorias para la celebración del bicentenario que comenzarán a desarrollar desde el mes pasado de septiembre. ¿Qué puedes destacar tú de este tipo de actividades? ¿Por qué crees tú que son importantes y cómo podemos apoyar a nuestra comunidad a participar y a desarrollarse en términos de sentirse parte de este país? O sea, yo creo que cualquier cosa que contribuya a crear o a fortalecer la identidad patria, hay que apoyarlo. Mientras nosotros más conocemos nuestra identidad, más somos capaces de identificarnos con ella, de sentirnos orgullosos de ser parte de este país, de la diversidad que ello representa, de sus fortalezas, de las cosas buenas que tiene este país y también de sus debilidades, las cosas feas, nosotros vamos a tener ciudadanos mucho más contentos en sentirse chilenos y en compartir también con otras personas de este país. Y pucha que es importante sentirse uno contento de donde uno vive, ¿no? Así es. Y pucha que es importante también conocer de dónde viene. Porque si uno no conoce dónde viene, no tiene historia, no es re difícil construir futuro. No tiene identidad. No tiene identidad. Por lo tanto, la identidad es fundamental. Y los chilenos tenemos muchas cosas arraigadas. Somos empecinados, se supone que somos muy trabajadores, ¿no es cierto? Que somos solidarios. Bueno, parte de eso viene de la historia. Viene de la historia de cómo lo han construido nuestros antepasados. Entonces, cuando vemos que hay iniciativas que quieren resaltar nuestra identidad patria, pucha, uno solo tiene que apoyarlo. Nada. Solo tiene que apoyarlo y sentirse contento de que ojalá las generaciones que vengan, que yo creo que hoy día toma más importancia que nunca, porque, y ahí un paréntesis, ¿cómo no va a ser importante tener claro de dónde uno viene y qué es lo que es? ¿Cuál es su propia identidad en un mundo como en el de hoy, en el cual nuestros hijos, yo tengo 3 niños de 18, 16 y 15 años, ellos viven en un mundo absolutamente global, ya global total? O sea, para ellos Chile o otras partes del mundo es como lo mismo, sí, ya, porque está el internet, está la televisión, les están bombardeando de información que inclusive pueden estarse nutriendo con valores o con mensajes que no son propios de nuestra identidad, de nuestra cultura. Por lo tanto, pucha que es importante que nosotros junto con estar abierto al mundo, estar abierto al futuro, estar compartiendo esta realidad, tengamos clarísimo, clarísimo quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Tengo una pregunta para ti. Tú eres un acérrimo defensor de la incorporación de las tecnologías 2.0, de la web. Absolutamente. Creo que es muy importante. Obviamente los niños, los jóvenes, nuestros alumnos, en realidad los que hacemos clases, están incorporados. Pero ¿qué pasa con nuestro adulto? Que de repente dicen ya, me voy a conectar a internet y se encuentran con un mundo distinto. Y se dan cuenta que prácticamente el mundo está globalizado y en todas partes vas a encontrar un McDonald's, el que está en Finlandia, el que está en Europa, igual que está acá. ¿Cómo rescatamos lo nuestro utilizando las tecnologías? Ah, bueno, tú es que tú has dado en el clavo de eso es lo más complejo, sí. Y es el desafío de la globalización. ¿Cómo rescatamos lo nuestro en un mundo globalizado? Y antes de entrar al tema tecnológico, yo creo que tú puedes enfrentar cualquier cosa y puedes hablar de lo que quieras y inclusive cuestionarte lo que quieras. Ya, si tú tienes claro qué es lo que eres y de dónde vienes. Por lo tanto, estos concursos, que en el fondo lo que quieren es representar clarísimamente qué es lo que la chilenidad, reforzar la identidad patria, te ayudan en eso. Porque cuando tú sabes quién eres, es re difícil que te cambien, po, ¿o no? Así es. Es muy complejo que te cambien. Ahora, ¿qué es lo que mira, el tema de las tecnologías 2.0 y todo esto para nuestros niños es como el hablar, el correr, el caminar, el comer, el respirar. Para ellos es un hecho absolutamente natural. Ya ni siquiera es parte de un aprendizaje. Nacen con ello. Hoy día están bombardeados con ello. Están en una sociedad que por todos lados respira esto. Ya les llega música por internet, ellos ya no conocen lo que nosotros conocimos, que eran los discos, me llega a dar vergüenza, aquí los tenéis colgados, pero los long play, te faltan algunos, los de boca ancha, aquí veo que te faltan, pero los 45, bueno, oye, ¿para qué hablar de los cassettes? O sea, ellos no tienen esto. Es más, ellos cada vez van a estar en un mundo que va a ser más wifi o más inalámbrico, en donde toda la información va a estar fluyendo y ellos van a optar a través de algún dispositivo que puede ser un teléfono, qué es lo que reciben y qué es lo que no reciben. Ni siquiera el computador. No, si es una cosa gigante. Y ellos son parte de eso. Por lo tanto, el problema no son nuestros niños. Nosotros debemos preocuparnos de nuestros niños solamente en que tengan clarito que ellos son chilenos, que ellos, el valor de la familia, si es que es un valor... ¿Cómo la utilizan en beneficio, efectivamente, aquí me dice, cómo van utilizando toda esta información en beneficio de ellos y en beneficio de los demás, cómo, de la comunidad? Entonces, eso es lo que nosotros debemos reforzarle a ellos. Ahora, con los adultos, ese es un problema. Cambio de paradigma, ¿no? Pero obviamente, y hay adultos que no los van a asumir nunca. Tiene que ver con los de ellos, siempre. Sí, claro, y que lamentablemente en un lenguaje del siglo XXI van a ser analfabetos, porque hoy día quien no está en eso es analfabeto. La información es poder, la información es influencia, la información lo es todo hoy día, y quien no maneja información se queda en la ignorancia, se queda en obsoleto, ya pierde la capacidad de poder interactuar en muchas cosas que son relevantes para hoy día para el ser humano. Entonces, piensa tú un ejemplo. Nosotros estamos siendo bastante avanzados. Muchos de los trámites que hoy día exige el registro civil se están haciendo por internet. Un conservador de bienes raíces por internet, etcétera. Y lo más probable que el día de mañana se van a eliminar los centros de atención o se van a reducir, porque va a ser mucho más simple por internet. Y es más, a través del internet pues, vamos a poder dar mucho más trabajo, un trabajo mejor calificado que el que estábamos dando antes de la otra manera. Por lo tanto, esa persona que no se incorpora es un lisiado, va a ser un analfabeto. Y ahí nosotros como sociedad tenemos una misión súper importante, que es cómo enfrentamos, porque a quienes no importa lo que le ocurre a las personas, lo que nos debe interpelar, es decir, no quedarnos tranquilos con que la gente se quede atrás, sino todo lo contrario. ¿Cómo la subimos a este carro? ¿Cómo se incorpora a este mundo que es tremendamente vertiginoso? ¿Ya? Y ese es nuestro desafío, cómo incorporar a estas personas. Hay distintos programas, hay distintas iniciativas que hoy día se están aplicando para que precisamente no se queden atrás. Walter, tengo entendido que tú has apoyado un proyecto de capacitación para adultos mayores. ¿Podrías Así decirnos es. En términos concretos de qué se trata? Básicamente le decimos alfabetización digital, y es donde adultos mayores nuestros, ¿no es cierto?, se capacitan en manejo de herramientas básicas de informática hoy día. ¿Cómo ha sido la respuesta del público? ¿Ah? ¿Cómo ha sido la respuesta? Muy buena. Cuando, mira. ¿Alguna pequeña anécdota para contar? No, mira, o sea, es que la mejor anécdota es verles la cara. ¿Ya? Ya, porque cuando, mira, ya ni siquiera se trata de manejar una planilla de cálculo, un Excel o un Word, un procesador de texto, sino que es cómo descubren el mundo cuando se meten al Internet, cuando aprenden a usar el Google, por ejemplo, ya, cuando aprenden su correo electrónico, a compartir redes con gente de otras partes del mundo. Es una cara de uno ve cómo se maravillan, es una expectativa, cómo se salen de sí. Es una alegría muy grande, porque existe un mundo más allá de lo que ellos están. Le abrimos la mente, le abrimos el espacio. Le abrimos el mate, digo yo. Le abrimos el mate, le abrimos las posibilidades, le generamos otras oportunidades, le hacemos la vida más feliz, pues, porque cuando uno puede compartir con otras personas, con otras realidades, con otras culturas, pucha que se enriquece uno, ¿no? Y aprende mucho más. Oye, Walter, estamos muy contentos que nos hayas visitado. Ya para finalizar, hay un proyecto muy bonito, muy interesante en esta provincia cordillera, que es el proyecto Ave Fénix. A quien yo tuve el gusto de contactarlos previamente, de decirles y hablarles acerca de ti. Con don Luis León, personas que están muy motivadas. Me gustaría que cerraras con este hermoso proyecto que tiene la provincia cordillera. Mira, nosotros nos hemos referido acá a la importancia de saber de dónde uno viene, lo que es y hacia dónde va, y de rescatar partes que son propias de su historia, porque crean o representan la identidad de uno. Si hay algo que es distintivo de esta provincia, de la provincia cordillera, de aquí de las comunas de Puente Alto, Pirque, San José de Maipo, La Pintana, es el tren. Aquí la gente vivió mucho tiempo con la realidad de tener un tren que los acercaba, que era el punto de encuentro, que era el punto de acercamiento hacia, entre comillas, la civilización, el centro del país. Y hoy día tenemos la gran oportunidad de rescatar parte de esta historia y ponerla al servicio de nuestros hijos, de las futuras generaciones, para que puedan recrear cómo era la vida acá, cómo era la vida en la provincia cordillera. Mira qué importante. Y en eso está empeñado un chileno loco, la otra vez me decía, que tiene este sueño y que lo ha logrado, yo te diría, ya concretar en un 90%, que tiene casi listo el tren. Hoy día está en etapa de pruebas, está haciendo un camino, un recorrido muy corto, pero la idea es que empiece a funcionar, si no me equivoco, desde Melocotón a San Alfonso, a dar toda esa vuelta, son sus buenos kilómetros, con un interés turístico. ¿Y por qué no soñar más allá? ¿Y cómo sabes tú? Aquí tenemos un amigo, don Emilio Jiménez, muy antiguo acá de la provincia. No recuerdo, y no quiero faltar el respeto, no recuerdo si fue alcalde. de acá o gobernador, pero creo que fue alcalde, fue un gran alcalde de esta provincia y que tiene también el sueño, no tan solo de tenerlo ahí, sino que llevarlo nuevamente de Puente Alto hasta San Alfonso. Y nosotros estamos empeñados en ayudarle, porque eso es parte de lo que es ser puentealtino, de ser de aquí de la provincia cordillera, de lo que quiere la gente de San José de Maipo. Y pensamos que puede tener un retorno turístico tremendamente interesante, desarrollar mucha microempresa y pequeña empresa asociada a este mundo turístico, proveer servicios que sean de utilidad para la gente de estas comunas. Es decir, que tenga un efecto multiplicador potente para que nos ayude de múltiples maneras. Uno, que nos recuerde siempre de dónde venimos, cómo era la vida de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, y también cómo nos ayudamos con eso, ¿no es cierto?, a tener una mejor calidad de vida, generando mayor riqueza para nuestro distrito. Walter, muchas gracias por venir. Tuvimos mucha gente en sintonía que por mucho respeto te escuchó atentamente, y te vamos a llegar algunas preguntas de estos auditores que han estado en sintonía, y esperamos tenerte en una próxima oportunidad para hablar de los temas que tan importantes son para este distrito y que tanto lo necesitan: salud, emprendimiento, educación, desarrollo de las personas. Creo que compartimos un lenguaje común y me gustaría que te despidieras de la gente que te ha escuchado. Bueno, agradecer la oportunidad de estar acá. Se viene un fin de semana. ¿Dónde vas a estar el fin de semana? Voy a estar acá, voy a estar en recorriendo el distrito, vamos a estar en La Pintana, vamos a estar en ferias de Puente Alto, vamos a ir a Pirque también. Ya vamos a estar en esas tres comunas este fin de semana. Muy importante agradecerles la posibilidad de que me escuchen y enviar un mensaje de mucho cariño, mucho saludo a todas las familias que nos están escuchando, a todas las personas que trabajan en los hospitales. Hoy día es el día del hospital. Eso es importante recordarlo, a las enfermeras, los auxiliares de enfermería, los médicos, los paramédicos, los auxiliares de servicio, quienes hacen el aseo, todos quienes trabajan en el hospital, un súper cariñoso saludo en este día de ustedes. Que ojalá tengan muchas mejores condiciones para poder hacer su pega, que pucha que la hacen en condiciones difíciles. Y para los papás, viene un fin de semana, acuérdense bien, o sea, a los niños, con cuidado. A todos ellos, si maneja, no tome, no beba, ande tranquilo. Bien. Todos los que tienen la patita pesada en el acelerador, que no manejen, cuídense mucho, que la vida es una y única. ¿Ya? Cuidémosla mucho. Gracias, Walter. Ya, hasta luego. Hasta luego. Walter Oliva, un hombre que se atreve. Walter Oliva, él tiene boca.